este nuevo encuentro que tenemos cada miércoles y cada semana. Así que está bueno poder tener entre fin de semana y fin de semana un nuevo contacto y seguir compartiendo las cosas que van aconteciendo y seguir preparándonos para lo que está por venir. Así que es una buena ocasión y alentarnos y poder ir conociendo de que todo va marchando de buena manera. Se ha terminado la semana pasada el ciclo de los 40 días de oración y de ayuno. Así que esperamos que la mayoría lo haya podido llevar a cabo, haya podido participar, haya podido leer los devocionales o ver los videos que se ofrecían día a día también, y haber podido orar también por todos los temas propuestos, agregando aquellos temas que hacen más a la vida de nuestra congregación de manera particular y específica. Así que, esperamos ahora que también el Señor siga añadiendo bendición y respondiendo a todas las peticiones que se estuvieron haciendo en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias evangélicas de Argentina también. Así que le damos gracias a Dios por esa nueva oportunidad. En este sentido, quiero ya adelantarle un motivo de oración bien especial y tiene que ver con nuestra hermana Zulma Duarte, que sigue, por supuesto, delicada en su salud y bien delicada, bien delicada. Así que oremos al Señor para que Él, en su bondad, en su amor, lleve a cabo su voluntad, sus propósitos, esté sosteniendo el espíritu de nuestra hermana y fortaleciendo a toda la familia también. Así que esa debe ser nuestra oración en favor de Zulma. Obviamente luego tenemos también otros hermanos o hermanas que están en necesidad de que les ministremos en oración, en intercesión, así que después podemos estar orando por ellos, vamos a estar orando por ellos. Y también por usted, también por vos. Luego tendremos pequeños grupos de oración y vas a poder compartir alguna necesidad especial o particular que tengas, o alguien de tu familia, y si no, alguien va a estar orando por vos y va a estar pidiendo a Dios que bendiga tu vida muy especial y muy ricamente también. Muy bien, la palabra de Dios en esta tarde está en el libro del profeta Nahum. Profeta Nahum, vaya, sabe por dónde queda eso, ¿no es cierto? Bueno, está en la Biblia, está en la Biblia, es uno de los profetas menores. Y de todas maneras tenemos hoy día la facilidad de la búsqueda inmediata en los celulares o también que compartimos el texto aquí, ¿verdad? Así que allí le va a aparecer en un instante también. El profeta Nahum está hablando al pueblo de Israel, a los creyentes, decimos así, y los está compartiendo una palabra, una verdad, que, lejos de ser algo casual o algo sencillo, tiene una connotación importante, una profundidad importante, aún para nosotros en este tiempo. Periódicamente debemos tratar de hacer un alto, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La vida hoy en día es muy acelerada, es muy agitada, y algunas cosas nos pasan rápidamente por alto y no alcanzamos a poner toda nuestra atención en lo que estamos leyendo de la Biblia, lo que nos dice acerca de nuestro Dios, de tu Dios, de lo que dice acerca de Él, no solo en cuanto a cómo es Él, sino qué hace Él respecto a nosotros como hijos e hijas. Así que conviene de vez en cuando tener un tiempo de quietud, aquietando la mente, aquietando el corazón, parando, como dicen los chicos, bajar 2 o 3 cambios. Ponerla en punto muerto en todo caso y prestamos atención a la palabra con mayor detenimiento. En este caso constituye esto, este pasaje. El profeta estaba diciendo al pueblo, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Mire, el profeta está tomando mucho de lo que ya habían sido las experiencias del pueblo de Israel. No es que le está presentando algo nuevo, algo novedoso, algo que ellos tenían que añadir a su conocimiento y también a su experiencia. De ninguna forma el pueblo ya sabía, conocía